Te encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, Señor, mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, mi espíritu. Mi alma está sedienta de ti, sedienta de ti, como tierra del desierto sin lluvia, como pájaro sin nido, como niño sin madre. Así mi alma se despierta y pregunta por ti. A tus manos, Señor, Señor, mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, mi Dios, mi espíritu. Rompe mis cadenas, Señor, mira mi dolor, que tus manos me llenen de alegría, que me mire tu mirada, que me quemen tus palabras. Señor, renuévame por dentro, amanece sobre mí. A tus manos, Señor, Señor, mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos,